Harald Lusten es director de cine, compositor de música electrónica y, podríamos añadir, en el sentido más amplio de la palabra, un artista. Este sueco es probablemente la figura más significativa en su país en cuanto a la música electrónica se refiere. Nacido en el norte de Suecia, Harald Lusten reside en la actualidad cerca de Estocolmo en una mansión de color rosa de finales del siglo XIX. Su carrera, que empezó ya hace más de 50 años, ya que en la actualidad tiene 71, se consta o contiene una discografía muy amplia. En los 50 empezó a construir sus propios instrumentos musicales electrónicos, convirtiéndose en un pionero en dicho campo. En esta mansión donde ahora reside está su estudio, llamado Andrómeda, donde guarda sus instrumentos electrónicos. Como os he dicho en la introducción, además ha hecho películas y exhibiciones, aunque tal vez su pieza más conocida sea la música para la radio sueca Utbita Barde. Hoy, en el post de Stratosferia, Harald Lusten y su disco Nordic Nature Symphony número 2. Un auténtico desconocido para vuestros oídos. Thank you. Thank you. Thank you.